hay una ley nacional y una ley provincial que habla claramente y específicamente de que para que todos los las fuerzas políticas tengamos posibilidad de ser conocidos en nuestra propuesta, pero por sobre todo los ciudadanos en su derecho de tener información, el Estado provee de los votos y de la publicidad correspondiente, sobre todo en los espacios públicos, pero también en la comunicación de los medios de comunicación privados.